¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hoy es viernes 18 de diciembre y aquí arranca el último programa de Échale Papas de 2020 en Radio Milana. En esta edición lo contamos Loreto, Vicente y yo misma, Toña. Este y todos los programas los podrás escuchar en Échale Papas. blogspot.com. Empezamos. Hoy viajamos en Échale Papas hasta una de las ciudades de las que más se habla estos días, la ciudad de Belén en Palestina. Allí vive Juani Rismawa, coordinadora de proyecto de la ONG Health Corps Committees, a lo que es lo mismo los comités de trabajos para la salud, entidad responsable de la gestión de hospitales, clínicas y varios centros de atención primaria repartidos por los territorios palestinos. Juani Sabah Alger. Sabah Alger. ¿Cómo es la ciudad de Belén? La ciudad de Belén es una antiguísima, creo que es una de las más antiguas ciudades del mundo, que era una pequeña aldea cuando nació Jesús. Y que actualmente, pues, aunque es verdad que ha crecido, tiene aproximadamente unos 25.000 personas de población, habitantes. Es una ciudad pequeñita, muy activa, ha sido rehabilitada, pero tiene todo lo que es que es una ciudad antigua, milenaria. De todas formas, actualmente se respetan muchísimo las zonas donde están las antiguas iglesias y todo lo que es, incluso mezquitas, y especialmente la iglesia de Natividad, que fue construida para donde se supone que nació el niño Jesús. En el mapa, ¿dónde está Belén? Belén, especialmente desde que lo que conocéis en España, es una ciudad que está a 5 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es la actual capital que se disputan en palestinos e israelíes. Y es un país que está en el mar Mediterráneo. Está a 4.000 kilómetros de España. Y aunque parece muy lejano, en avión en 4 horas se hace fácilmente. Entonces, en el fondo, actualmente no está tan lejos. ¿Desde cuándo vives allí? Pues yo vivo aquí desde hace ya más de 35 años. Me vine en 1985, me casé con un palestino que era de Gaza. Nos fuimos a vivir allí al comienzo, a Gaza, que es también parte de Palestina. Y 6 años después, como él es cristiano y de origen de aquí de Belén, nos vinimos a vivir aquí para comenzar una nueva vida y trabajar. Entonces, como verás, llevo aquí ya 35 años, más que en España, por cierto. ¿Cómo ha cambiado esta ciudad desde que llegaste hasta hoy? Pues ha cambiado mucho. Yo cuando llegué estaba muchísimo más deteriorada, muy, muy abandonada. Bueno, las autoridades israelíes no es que se ocuparan de ella y la mayoría de aquí, de las personas, no tenían fondos para poder rehabilitar una ciudad tan bonita. Pero a partir del año 2000, donde fueron los acuerdos de Oslo, pues dedicaron a invertir en rehabilitarla para que hubiera una fuente de ingresos en turismo y pudieran venir todos los ciudadanos del mundo a visitar esta tierra. Por lo tanto, ha cambiado muchísimo, se han rehabilitado absolutamente todo, incluso en estos días se han rehabilitado la iglesia de la Natividad donde nació, la han limpiado, la han puesto murales, vamos, está muy bella, lo único que con la pandemia ahora se ha paralizado todo esto, pero en realidad se ha modernizado y su mercado también y la verdad es que es muy bella de ver, porque es un complemento entre lo moderno y lo antiguo. Pues tiene en Belén. Pues mira, la vida de un palestino es como la vida de cualquier otro ciudadano del mundo, es decir, como la tuya y las del resto. Son personas trabajadoras, son personas que muy emprendedoras y que dedican su vida unos a los negocios, otros tienen hoteles y se dedican al turismo y muchos otros. Hay un mercado en el centro de Belén que es muy bonito, donde venden todo tipo de frutas y verduras, porque aquí hay mucha gente que tiene tierras, entonces venden todo lo que ellos plantan. Por lo tanto, la vida es muy activa, muy, muy. Lo único que estamos separados por Jerusalén, por un muro, entonces tenemos que pedir permiso para poder movernos e ir a Jerusalén, y ese es un problema grave porque eso lo hacen solo para los palestinos. Estamos encerrados en una especie de gueto. Pero de todas formas, la gente se mueve y hace todo lo posible por salir adelante como cualquier ciudadano de otro país. ¿Cómo es la ciudad de Navidad? Belén en Navidad, la verdad es que es realmente bonita. En primer lugar, durante el mes de noviembre se empieza ya a alumbrar, a poner el árbol en la plaza, en la plaza de la Natividad ponen un Belén que es con unas enormes, con unas vestos enormes. Entonces es muy bonito, está muy decorado y luego en esos días pues la gente disfruta. Tanto cristianos como musulmanes lo consideran una fiesta muy bonita y por lo tanto todos van a visitarlo. Aparte también, pues es muy familiar, se celebra cada uno en sus hogares, invita a los familiares o las personas más cercanas, incluso hay alguien que tenga amigos, y el día de Nochebuena ahí la iglesia Natividad se engalona para que vaya la gente para ir a la misa de Nochebuena. Por lo tanto, es una fiesta muy bonita, muy religiosa, en el que hasta ahora, por lo menos, se ha celebrado con alegría. Día de acceso a la Natividad. Yo, la verdad es que en los 35 años que llevo viviendo, no he logrado entrar en la iglesia porque generalmente la Misa del Gallo, que es la más bonita, no la dejan a la gente corriente, sino para autoridades, para cónsules, alcaldes. Entonces, la verdad es que nunca he podido verla, no puedo decirlo. La vemos por televisión. Yo en España sí que iba, a mí me gustaba mucho la Misa del Gallo. Este año con la pandemia, Juani. Pues este año con la pandemia, la verdad es que va a ser muy duro. En primer lugar, porque no vienen, llevamos cerrados desde hace 9 meses. Y no hay ningún tipo de turismo ni gente de fuera que haya podido entrar ni puede entrar porque la situación está bastante grave. Y llevamos ya una semana de confinamiento prácticamente. Es decir, sí podemos movernos, pero solamente para comprar o cualquier necesidad urgente que tengamos. Está cerrado prácticamente todo y, por supuesto, han aconsejado que las reuniones familiares pues no sean muy grandes este año como lo han hecho allí en España. Por lo tanto, va a ser un poco triste, aunque intentaremos animarnos el día de Nochebuena y el día fin de año como se hace como siempre. Yo por lo menos tengo invitados a mis sobrinos a la cena y esperamos pasarlo bien como mínimo un par de horitas hasta que ese estado de sitio que a partir de las 8 de la tarde vamos a tener hasta el día 2 de enero, ayer lo dijo la autoridad palestina. ¿A cuánto vive de Portal de Belén? Pues yo vivo, pues mira, no sé cómo decirte, en metros o a un kilómetro y medio aproximadamente. Belén es una ciudad que está en el centro de otros dos pueblos. Uno está más al norte, otro está más al sur. Donde yo vivo es en el que está más al sur. Donde sí puedo decirte es que vivo enfrente de donde dicen que a los pastores se les... vino el ángel y les dijo que había nacido el niño Jesús. Entonces yo vivo enfrente de donde están, dicen que se presentó allí el ángel. Pero no vivo muy lejos, un kilómetro y medio aproximadamente. ¿Cómo viviste el confinamiento allí? Pues mira, el confinamiento aquí al principio se decretó a principios de marzo, como vosotros, y estuvimos cada uno nuestro totalmente cerrado todo durante 2 meses. Luego, a partir de entonces, la gente ya se empezó a mover porque aquí hay un problema económico que es muy grande y es que hay más de 60.000 familias en Belén que se han quedado totalmente sin trabajo y sin ingresos. Entonces han tenido que salir para trabajar en lo que sea para poder sobrevivir y con muchas dificultades. Ha habido, pues, porque la autoridad palestina pues no se ha ocupado de ayudar y apoyar a las familias. Nosotros tenemos centros que hemos tenido que cerrar durante mucho tiempo y seguimos también por miedo al corona, nuestra organización aquí en el pueblo donde yo vivo, que es un centro de mayores, un centro de discapacitados y una guardería infantil. Y la verdad es que estamos pasando bastantes problemas para poder seguir el ritmo que hemos llevado siempre porque ha aumentado mucho la pandemia, hay muchísima gente enferma, entonces estamos esperando a ver si suerte y nos viene la vacuna y nos ayudan y podemos salir de este problema tanto social como económico como de sanidad. Esta crisis sanitaria, ¿cómo ha afectado a Belén y a Cisjordania? Pues mira, esta crisis es realmente muy grave porque ha afectado en el sentido social y económico. Además de paralizar los colegios y las universidades, también ha afectado, como he dicho antes, a más de 60.000 familias que se han quedado en paro y sin trabajo, ya que no hay turismo. No hay trabajo, los hoteles, los restaurantes, los bares, todo lo que esto está totalmente cerrado y estas familias vivían de ello. Por lo tanto, Belén es la zona más afectada de la crisis sanitaria. Es la más grave y la que están afectando muchísimo a muchísimas familias que se han quedado sin empleo y sin ingresos. Tú trabajas en los comités de trabajo para la salud. ¿Cuál es vuestra labor? Mi labor, yo trabajo para los comités desde hace ya más de 28 años, desde el 93, que unos médicos me contrataron para hacer este trabajo. Mi trabajo tiene dos ramas. Una, la primera, conseguir dinero para nuestros proyectos de sanidad. Es decir, si necesitamos equipos médicos, si necesitamos fondos para hacer un programa de salud, para comprar equipos, para comprar medicinas, yo presento mis proyectos en España, que es mi especialidad por el idioma y porque soy española, y cuando me lo conceden, pues comprar y hacer que el programa o el proyecto sea bien realizado y efectivo para ayudar a todo lo máximo posible de las personas aquí que necesiten en cuestión de sanidad. Y otro también, mi trabajo consiste también en hablar y dar charlas y hacer entrevistas como esta para que la gente sepa la situación de los palestinos por lo que están pasando en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y de cómo vive la gente aquí. ¿Qué dificultades tenéis para llevar a cabo vuestro trabajo? Pues tenemos muchísimas, porque somos una organización que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad, que defiende la libertad de movimiento. Entonces, muchas veces nos encontramos que nosotros tenemos especialmente una clínica en Hebrón, donde está en una zona donde hay unos colonos, es un asentamiento donde hay israelíes muy, muy armados que no dejan que trabajemos bien. Es decir, muchas veces vienen a la clínica o tiran gas o hacen de las suyas para que no nos ocupemos de la gente y tratar de cuidarla y curarla. Y también nos ocupamos de que, por un especial acuerdo, el acuerdo que se hizo para los palestinos, se ha dividido esto en tres áreas, la A, la B y la C. En la A es todo palestinos, en la B es palestinos, pero mandan los israelíes. Perdona, es que ha sonado el móvil. Y en la C son palestinos, pero que están totalmente ocupados por los israelíes. Entonces nosotros nos ocupamos de ir a llevarles un poco de sanidad a la, o ocuparnos de su salud a esta zona. Y allí nos ponen muchos problemas, muchas veces no nos dejan pasar, otras veces no nos dejan que nos ocupemos de ellos, nos han detenido algunos de nuestros trabajadores. Es decir, nuestro trabajo es muy difícil y complicado, pero eso no significa que nosotros sigamos trabajando e intentando ayudar todo lo que podemos a la población, sobre todo la más vulnerable. Aparte de Belén, ¿estáis presentes en otros lugares de los territorios palestinos? Sí, por supuesto. Aparte de Belén, nuestra organización tiene clínicas y hospitales prácticamente en casi todo el territorio. Tenemos 12 y 2 hospitales. Y luego trabajamos también en Jerusalén, aunque últimamente los israelíes nos han prohibido trabajar porque no quieren ya ninguna presencia palestina en Jerusalén Este. Entonces, hemos ido por medio de juicios y todo, no lo permitían los militares. Y también en Ramallah, y tenemos un centro, que yo quiero mucho ese centro, que es el Centro Dunia, para ayudar a las mujeres sobre el cáncer de mama y de cerviz. Es un centro porque no había ninguno para ayudarlas, porque aquí tenemos mucha mortalidad de mujeres que mueren de cáncer, entonces estamos intentando ayudarlas para prevenirlo y que detectarlo lo antes posible. Por lo tanto, nuestra labor es muy, muy, muy fuerte y nos dedicamos a un programa muy especial para las mujeres, ayudándolas en todos los ámbitos para que estén protegidas. ¿Cuál es vuestra principal demanda hoy a la comunidad internacional? Pues la principal demanda es justicia. Justicia y que se cumplan los acuerdos y de que tengamos un país independiente y en el que no nos quiten más tierras, en el que no nos aíslen y sobre todo de que haya y se cumplan todas esas resoluciones que ha habido de la ONU, que Israel ha cumplido, y en el que nuestro pueblo consiga tener una libertad como otro cualquiera, ya que es lo más importante para él, y sobre todo que se reconozca como tal Palestina, que eso es lo más importante. ¿Dónde se puede conseguir más información de tu organización? Bueno, pues nosotros tenemos una página web. Y hay en nuestra organización se ha dividido en dos. Una es una parte que está en Gaza, que es la Unión de Comités de Trabajo de Salud, en el que te da toda la información. Lo puedes meter las siglas en el Google y enseguida te sale toda la información y te puede salir la de Gaza y la de Cisjordania. En esas páginas web te cuentan absolutamente todo. Lo que pasa es que están en árabe y en inglés. Entonces, en castellano, pues es difícil poder leerlas. Pero por las fotografías y los vídeos podéis encontrarlo perfectamente y saber todo sobre nuestro trabajo y todo lo que hacemos cada día. Juani, mil gracias por participar en este programa y acercarnos la realidad de la ciudad en la que vives. Un abrazo desde Madrid. Pues gracias a vosotros. Para mí es un honor y un placer, y sobre todo que vivís en mi ciudad, porque yo soy de Madrid. Así que os mando un abrazo inmenso. Estoy aquí para cualquier otra ocasión que queráis y que queráis saber cosas. Estoy a vuestra disposición. Y mucho cariño a todos. Y felices Navidades. Sea lo que sea, disfrutarlas. عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين منا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غيمة ابيض بالنص نجمات زكراك انت بغيرك انا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد وتجدد غصون كل غصن ممدود للسلام كل غصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما اله حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما نضل بتدحرج للحياة المرة وقوانا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية انا بدي اعيش عالكبد وانا بدي شاموت عاجرب وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاه كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما مخليني اشوف ضو السماء ام الواحد وخمسين ولاية ربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الجيش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رب نشوف حدود السجن الإنساني ليه أطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وين ما رب نشوف حدود السجن الإنساني ليه أطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وين ما رب نشوف حدود السجن الإنساني ليه أطفال العالم حرة وأنا مالي حرية نريد جيلا غاضبا نريد جيلا يصلح الأغراض وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يكثر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا عملاق